parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos, en Radio Vox 102.9, con esta gran tema, Blondie. La niembra. When Blondie, dije. Cualquier cosa. Pero te salió esta gran tema, entonces este por eso dices niembra. Bueno. Niembra. No me deja pasar una, estuve todo el día... ¡La niebla! Solo para entendidos era, pero bueno. Este gran tema, One Way or Another. Muy buenas noches, señor Marcelo Balateo. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ahí? Yo sí, no se escucha. Debes tener ahora, ahora subimos el auricular. Ahí, fíjate. Un lujo. Ahí. Espectacular. Oh, de 10. Ahí está. ¿Cómo va, Ariel? ¿Todo bien? ¿Tanito? ¿Gisela? Bien. ¿Todo bien, todo excelente, la che, gente de Boca, de, la gente de cómo de, todo de bien. Niembra Maradona, viste, dijo, qué guacho que son los dos. Noche retro otra vez. vamos a estar con Polito de Fiesta Project Celebration. De... Fiesta. Poneme, por favor, el audio del día. De Project Celebration. Varias efemérides. Sí, por ejemplo, hoy... ¿por después, qué pusimos este tema? ¿Qué querés contar, señor? No, ¿por qué arrancaste con este tema? Este tema, primero, que me gusta. Mirá vos. Y segundo que el disco que me gusta también. La canción es del sexto y último sencillo del álbum, sí, que se llama Parallel Lines, que salió en 1978. Un día como hoy salía este disco. Exacto, que tiene. Pero este del tema. Año 1978. Del 78, 45 años. Ya 46. Oh, increíble. Y tiene grandes temas, este de Heart of Glass, o sea. Mira, tan retro que en 3 meses. El 2000 fue hace 25 años, ¿vos podés creer? Y no se cayó nada, ¿eh? ¿Te acordás que decían todo? 25 años, en 3 meses, el 2000 hace es increíble. 25 años. Yo hablo como si fuera que el 2000 fue a Canamá. Una cosa... Es impresionante. Que pasó así en un... En un pestaneo, como dicen. Ah, pa. Y todavía no salimos campeones. Dios mío. Y seguimos escuchando música de los 90. Sí, lamentablemente vamos a estar así, ¿eh? 11-64-00-7047. Y Blondie acaba de aparecer esta semana. Apareció en las calles europeas. Sí, sí, ¿haciendo qué? Estuvo en un desfile. Ah, ¿sí? Mira. Así que estuvo, está... Ah, Débora. Débora Harry. Pensé que Blondie Barr. No, Blondie Barr. Para mí es Blondie ella. No, está bien, perfecto. Me hacen hablar y se me traba la lengua. Sí, está tipo bueno, Marianito. A ver. Marianiten. A mí me encantaría que vos estés con chicos, 40 pibes, 5 o 6 horas. Y bueno, por eso elegí otra profesión. Viste, como que en algún momento se me agarró como un cortocircuito. Está bien, está bien. Sí. 11-64-007-047 es donde podés llamarnos por tu entrada a Project Celebration. Tenemos entradas para Infra también. Última oportunidad para Project Exacto. Celebration. Sí, porque se viene el fin de semana. Vamos a ver si Polito nos cuenta a ver los últimos detalles de la fiesta. Sí, están pegando carteles por todos lados. Sí, vimos ahí en la calle 24. 24, sí. 24 entre 138 sí. y 137. Ahí está, ahí. Vi uno, pero pegado. No entendí bien porque estaba una tango ofreciendo servicio. No tenía nada que ver con la fiesta. Puede ser él entonces. Hoy sale en vivo entonces. O son otros tipos de carteles que miro yo, sí. La verdad que no sé. Che, sale en vivo por cosa, por streaming, por ¿no, streaming? Polito? Sí, lo van así a conocer. Así que Polito, venite maquillado. Sí, porque no creo que se ponga antiejo de sol. Sí, ponete una linda bombacha. No como en el cartel. No como en el cartel, por favor. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com o si no, en la aplicación Play Store o App Store, la de logo negro, no pesa nada y podés. Tenés dos botoncitos ahí. Uno para escucharnos y otro para vernos. Eliminarnos. ¿Sí? Claro. Y después tenés... Cuando una vez que vos entrás, te va a aparecer la página de YouTube. Sí. Y ahí hay una campanita donde vos tenés que suscribirte al canal para poder ver toda la información y toda la programación de Radio Box los días. ¿Sí? Bueno, feliz también, ¿sabés por qué? Porque después de... Sí, más de 25 años, casi 30, se me fue el dolor de tobillo. Qué bueno. Por eso no se me fue mágicamente. Gracias a una persona. Sí. Que muy buena la profesión, sí, que tiene, con unos... movimientos en los dedos del tobillo, me acomodó los tendones. Tenías problemas de tendones. Claro, nunca me lo hice ver ni nada, claro, por estúpido, por dejado. Claro. Sí. Pero en 5 minutos y me sacó un dolor de 30 años. Che, escuchame, sentí como medio raro. Ahora sí, acostumbrado a pisar mal, así con miedo, ¿viste? Hasta claro, que se me acomode. Bueno, bien. Así bien, que recomendable. Sí. ¿Es un tipo masajista? No de es masajista. ¿No? Trabajaba, creo que en Lanús, me dijeron. Con los muchachos, le acomodaba los esguinces, todo ese tipo de cosas. Bueno, me pasaron el contacto. No, re bien. A tu primo me pasó el contacto, le acomodó los ligamentos cruzados, lo tenía encimado. Lo iban a operar todo, se los acomodó. Ahora puede jugar a la pelota, correr. Mira que él está, corre. Sí, así que bueno, feliz por eso también. Bueno, mucho sufrimiento. Feliz por día de la años. Primavera para ustedes. Feliz día. Gracias. Sí, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo bien, la pasaste? Bien, bien. ¿Qué hiciste? Asado. ¿Asado qué? Pero qué bien, qué rico, estuvo re lindo me el sábado. Me agarró la mamara a las 5 de la mañana. No hay nada más lindo que comer asado. Que comer asado. La resaca de primavera es la más linda de todas. Yo también estuve del viernes. Dios. Viernes a la noche estuve con resaca, unas pizzas riquísimas. Pero bueno, la mezcolanza me cayó mal. Ahora me está mirando por la cámara. Así que bueno, ya está. Pero la pasamos sábado, muy bien. Bueno, el sábado. Carlito que fue a la fiesta. Ya preparado. Puse un tema de Locomía y ¿qué tenía en la mochila? Un abanico. No, uno. Los cuatro abanicos tenía. Cuatro abanicos. Me olvidé de preguntarle, Carlito, ¿por qué tenía los abanicos en la mochila? No sé. Para mí anda en la escuela. Le ponen la canción y él hace todo. Por ahí cuando le agarra calor se ventila. Que son grandes. Bien, y el sábado estuvimos en una plena retiro de meditación. Sí, allá en Victoria, un lindo lugar. Sentíamos el ruido de los loritos nada más. ¿Sabes qué lindo? Las cotorras, estaban llenas de cotorras. Estaban re loquillas las cotorrillas. Vamos a tener un poco, mucha información. Primer programa de Susana, que después vamos a hablar. Sí, hoy se... Ayer en la noche yo estaba acostada. Sí. Ya me estaba por dormir. Pero, y me llega una información de que había muerto la Tota Santillán. Murió la Tota Santillán. Pero yo pensé que, viste que hay virales de TikTok que te salen como que matan fake, fake news. Digo, esto es una fake news, no puede ser. Después me empecé a fijar y sí, efectivamente. Sí, muy rara la muerte. Muy rara la muerte. Hay un montón de problemas ahí. Media, cosas extrañas. Sí. No sabes si lo mataron, si se suicidó. Murió quemado, el 90% del cuerpo quemado. Sí. Así que... Perdón, ese fue mi celular, sí, tu ¿no? celular, sí. Como un amigo que lo cremaron, un amigo gordo, muy gordo, lo cremaron. Y la primera vez quedó crudo, así que le tuvieron que... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Humor negro esto, humor negro. Y bueno, estaba gordito, muchacho. ¡Ay, Dios mío! 21 a 10, 16 grados. Toda esta semana va a ser espectacular. Esta primavera se está portando muy bien. Se van así las noches de dormir bien. Ay, sí, bueno se van las noches de dormir perfectamente. Sí. Vamos a ver qué pasa este verano. Vamos a ver. Bueno. 21 a 10. Sí, está medio complicado. Y aparte ya con las noticias que supuestamente va a haber corte, ya no quiero empezar. Pero escúchame. Sí, ¿no? Ya está todo programado. Sí, hay que armar pileta. Voy a armar la pileta, obviamente. Sí, dormiré en la pileta. Che, dormimos toda la pileta, ya fue. Pileta. La cucaracha. Lo que pasa es que ya me pasó y me relajo tanto. ¿En serio? Ahogado moría, ¿viste? Me había enganchado así los brazos hacia atrás, ¿viste? De los caños de la baranda, digamos. Pero no, y los brazos así, me fui yendo hasta que tenía el agüita por acá. Habría que poner un nivel de agua, como que te quede la cabeza. Claro, fuera. Sí. Sí. Bueno. Igual nosotros tenemos la piletita chica, vamos a tener que armar la grande. Sí, ¿te aviso? Me parece que sí. Este año la más grande, el año que viene, porque ya en la chiquita no entramos. Che, super clásico. ¿Qué pasó, Ariel? Contame. Superclásico, esperaba un empate, la verdad, es lo que normalmente pasa. Fue empate, pero bueno. No fue empate. ¿No? No fue empate. Lamentablemente. ¿Usted qué opina de la jugada? Lamentablemente, si bien no hay intención, la regla es clara. A cualquier gol no lo puede anteceder un roce, un toque en una mano. Lo escuché a Castrilli que dijo que era penal para Boca. Bueno, está también la situación del pie abajo de Armani que aparentemente lo levanta un poquito a Jiménez. La realidad es que el partido, la anulación del gol en cuanto al gol es lógica, no es una mano. ¿Viste cuando es cierto que se juzga la mano, que si hay un rebote en otra parte del cuerpo, la mano no correría como intencional? Pero está la regla exacta del gol y de la antecesión del gol. No puede anteceder al gol un roce en una mano, sea cual fuera la situación. Y esa es una regla tácita, o sea, no hay forma. Está bien. Entonces, por ese motivo, el gol está bien anulado. Bueno. En cuanto a si la mano era una mano cobrable, para mí no es una mano cobrable. Sí. O sea, le pega en la pierna o en el pie, le pega en la cara y después le pega en la mano. O sea, hay un montón de rebotes hasta que le pega en la mano. ¿Sí? O sea, como mano, no existe. Pero lamentablemente está la regla de que no puede anteceder un roce en una mano al gol. Entonces, por ese lado, el gol fue el de River y no el de Boca. Che, ¿a Marcos Rojo qué le pasa, muchachos? Está enloquecido. Marcos Rojo es algo... Pepe. Igual hay que decirlo también, ¿eh? O sea, no solo Marcos Rojo estuvo filoso. Fonseca River, ¿no? También hubo una que se barrió. Esa. Que está bien, fue con el piecito abajo, todo lo que vos quieras, pero se barrió mal. Era más para que naranja. Era para un poquito más que amarilla, sí. Pero bueno, un partido muy cerrado en cuanto al roce que hubo en el juego, con pocas luces, y bueno, lo poquito que anduvo fue la de River. El final medio... Final calentito también. Romero, que después se le iba a pedirle disculpas a los hinchas. Para mí estuvo bien. La realidad es que... Sos humano, che, te podés calentar también, pero qué sé yo, es difícil separar eso, ¿no? La gente también tiene que entender que... Nada... Hay una persona atrás del profesional. Pero bueno, son una concatenación de errores. Claro, hay una seguidilla de errores de Romero en los últimos partidos que, bueno, lo dejan mal parado. Los dos justamente, goles con Racing. ¿No? Mal parado. Los dos goles con Racing fueron dos problemas de él. El otro día la salida en falso también. Que sale a patear y le erra la pelota. Sí. O sea, en un jugador profesional es complicado. Es complicado. Bueno. Pero bueno, hay supuestamente rumores de una sanción que podría ser desde lo económico hasta la pérdida del puesto. ¿Para el Chiquito Romero, por lo menos? Para el Chiquito Romero. Lo veo difícil. Veremos, después lo sabremos. Bueno, ¿con qué seguimos? Ya está, hablamos de fútbol. Independiente no ha perdido, pero Independiente tampoco 0-0. Sí, no fue nada puntero. ¿Y el campeonato quién está? Vélez, puntero del campeonato. Vélez, está jugando ahora, de hecho. Mira. Todavía, si no estoy equivocado. No, Vélez 1-0 ya. Nosotros jugamos contra ellos. Contra Copa Argentina el sábado, ¿no? Exactamente. 12 minutos, gol de Brian Romero. Que ya me pagó la apuesta. Bien Romero. Bueno. Racing. Perdió. Perdió en Sudamericana, perdió... Contra Talleres ayer. La Liga, ¿no? ¿También? Perdió, que exactamente, sin Girotti. Un taller que jugó sin Girotti. 2-0 puede ser, Darí. Entró de Pietri. 2-0 o 3-0, oye. 2, creo, 2-0. El primer gol fue un golazo de Pietri saliendo prácticamente desde abajo, desde el área. Y la figura de Bota siempre, obviamente, transitando en el medio campo. Y bueno, nada, una mala actuación en general de Racing y un Costas que no le encuentra la vuelta al equipo. Hay que decirlo también, yo ya lo había hablado anteriormente, me parece que cuando los jugadores cumplen un ciclo y se quieren ir, hay que dejarlos ir, porque el rendimiento no es el mismo. No va a ser el mismo. Claro, exactamente. No. Es la realidad. El segundo gol fue de Cristian Tarragona, perdón. El ex Gimnasia y San Lorenzo. Bien, entonces nos puedes llamar al 11-64-007047. Dentro de un ratito va a estar Polito comentándonos todo un poco de la fiesta Project. Está algo despeinada, ¿no? Me parece. Un peluquín. Bueno. Project que se viene. Esta es la última chance que tenés para conseguir una entrada gratis. Pensé que esta era la última. 11-64-007047. Ya todos los que llamaron están en el concurso. Sí, ya sé. Así que te podés sumar hoy. Exacto. Para seguir peleando. Y también tenemos entradas para Infrafiesta. 5 de octubre, Santino Quilmes. Recién me acaba de mandar un mensaje el organizador diciendo: no, habilito 4 entradas. Habilito 4 entradas gratis. Así que no se pierdan esta fiesta que se está gestando. El organizador se pone tanto las pilas que ya está armando todas las luces, todas las cosas, como para ver si anda todo. Mirá si se puso las pilas, que el otro día mandó el mensaje para avisar que todos los que habían pedido tenían entrada gratis. Exactamente. Así que podés, se puso las pilas. Podés entonces comunicarte al 11-64-007047. Vamos a estar hablando después del tema. Chano Charpentier. El comunicado de los Piojos en medio de la polémica luego de que uno de sus músicos anunció que no será parte de la vuelta. Fernández Vives habló de la Tota Santillán. Muchos recuerdos, ¿no? De la Tota. El periodista ese Tato Young, que está con Feynman en la radio, tuvo un ACV, ¿sí? Así que vamos a estar hablando. Tal vez no lo reconocen, yo no lo conocía por el nombre, sí lo conocía por quién era, ¿no? Así que vamos que quedó mal de salud, creo que es la Nata, ¿no? La Nata Jorge está como Nata. Medio complicado en todo. Bueno, le habían dado el alta del hospital, lo habían trasladado y supuestamente lo volvieron a ingresar. Exactamente, ahora está en un centro de rehabilitación neurológico y pulmonar, porque estamos está teniendo problemas pulmonares. Le hicieron una traqueotomía, o sea que tienen bastante, está bastante complicado. Empieza el Cantando 2024 con la conducción de Florencia Peña. Mira. Después vamos a estar hablando de quiénes van a cantar. Va a estar Ale, Matías Ale. Va a estar Silvina Escudero. Mirá vos. Alfa va a estar también Alfa cantando. Mirá qué bueno. Y bueno, ahí está. Tiene que haber un programa de entretenimiento como el de Susana. Ayer fue medio aburrido, pero bueno. Romano, que habló del despeinado de a mí. Yo tuve con un chat de amigos privados hablando del pelo de Susana ayer. ¿Qué le pasó? En moto fue. Tiene otro peinador. No está Miguel Romano con ella. Sí, Miguel Romano le cuidaba muy bien el pelo. Ahora es como que está quedando pelada. La cara muy artificial, sí, muy blanca. Rara. No sé si las cámaras me parece, ¿no? Además tuvo 10 millones de furcios. Después lo vamos a estar hablando. ¿Sí? Desde que María Becerra había tocado con Coldplay, que ya no es, es Tini la que está tocando. ¿Cuántos River hiciste? Le pregunto. O sea, que no investigó nunca nada. O sea, nosotros le podemos como dejar siempre. Sí. Susana, ¿sí? Susana. 19 puntos de rating. No cualquiera hace 19 puntos de rating un domingo. ¿Sí? Y así para que mí fue por Becerra y algunas chicas que querían ver a De Paul. Bueno, después vamos a estar hablando porque no sabían cuál era la madre de quién, ella, cuando les preguntó. Jugaron al truco, che, muy el largo sketch, el partido el de truco sketch, con Coppola. El sketch. Feo, malísimo. Feo. Pobre Susana, yo la re cero amo gracia, a Susana, pero cero gracia. Después apareció Margarita, la novela que empieza ahora 21:15, ya en preempresado. Yo no sabía quién era. No, ella perdón, tampoco antes sabía. Que me olvide. Sí. ¿Viste cómo se puso a llorar el jugador de Independiente porque lo sacó? No te puedes poner a llorar porque te saca. Yo la verdad que pienso que no. O sea, siendo un jugador profesional, entiendo el mal momento de Quiñones, de Johnny Quiñones, pero ya está. Siendo un jugador profesional, te sacaron, ya está. Yo creo que capaz que estaba pasando por un generación de cristal, para. ¿Cuántos años tiene? Quizás uno piensa que es eso y quizás hay otras cosas. Hay que ver qué le gritaba la hinchada atrás. No nos olvidemos que también pasan esas cosas, ¿eh? Sí, hubo un jugador. ¿Cuál fue el que se suicidó? ¿Que se ahorcó? ¿Uno de San Lorenzo? Mirko Saric. Claro, bueno. Ah, bueno, él por el tema de la presión que tuvo. Claro. ¿O no? Sí. Bueno, sí, a veces todos van cada uno, ¿viste? Bueno, el Morro García también. Entró en una racha negativa, no metía goles, le daban todos los partidos, lo sacudía la hinchada. Así que bueno, por ahí tendría que hacer algún tratamiento. Bueno, a Higuaín lo mataron durante un montón de tiempo. Para que no se pongan tan mal, chicos. De hecho, renunció a la selección por eso el Pipa. Y la realidad es que vos te pones a mirar y después de Batistuta, el último 9 que tuvimos, Higuaín. O sea, claro. Sin ir más lejos, Messi también renunció a la selección. Messi había renunciado a la selección, gracias a Dios volvió. Así que bueno. ¿Viste todo? Es un tema. Vamos a ir al segundo tema con esta es mujer. Todo un tema, ¿viste? Bueno, no sabés qué decir. Es todo un tema. No. Bueno, pero la realidad es que las redes sociales vinieron a levantar o a hundir. O te hunden. Si le dan mucha bola. No solo las redes sociales. A mí la me gente, pasa, ¿no? Yo soy de ir a la cancha y me molesta muchísimo. Y a veces se lo digo a algún que otro padre. Un nene gritándole, ¡hijo de mí! ¡Muerto! Claro, o sea, esas cosas que dale, ya está, o sea, es un chico, enseñale ahora claro. De que esas cosas no las tiene que hacer. No, que además la persona que está jugando a la pelota es un humano, que le puede pasar de que juegue bien o no, o mal. No solo al jugador. Al pibe también. Me pasa que normalmente la platea donde voy yo, arriba está el palco visitante. Donde viene el invitado del club, que venga, o sea, el presidente. Ajá. Y es terrible. Las barbaridades que se escuchan son terribles. Realmente me molesta, ¿eh? Realmente es muy molesto. Sobre todo porque hay muchas criaturas en el medio. Sí, además hay muchas criaturas. Y no hay grandes que les pongan el límite y den el ejemplo de que no. ¿Entendés? Exacto. Ese es el tema. Estamos como medio. El ser humano está como medio agresivo con todas las cosas. Medio bueno, con un solo ojo si lo estamos mirando. Pero realmente está agresivo. No puede ser que con un partido de fútbol se pongan, igual que Romero, la reacción que tuvo. O sea, vos podés estar enojado. Sí, no. Pero no es hacer buena eso reacción. Y ponerte a pelear con uno de la hinchada porque te... No, es tu trabajo, es lo que tenías que hacer. Bueno, él lo reconoció, por eso pidió disculpas. Sí. Yo pensé perfecto. Que se le iba a pegar a la había chica, una mujer ¿eh? De por medio también. Claro, sí. La chica se asustó porque al principio le decía malas palabras, que también no está bien. No, de ninguno de los dos lados. Claro. Lo que pasó. La chica no tendría que haber dicho las cosas que le dijo tampoco. ¿Qué ¿quién agredió primero? La hinchada. Y bancate la que venga también a veces. Sí, bueno, es la regla de que los futbolistas... Aparte, vamos a ser sinceros. Son 200 personas gritándote... Y vos sos uno solo para responder. Cuando vos respondés, vos sos el mal derecho. Sí, sí, eso es también lo que eso, te quiero decir. Claro, claro. Se ponen todos que en cristal, pero cuando eran 200 gritando, no tenían problema. Claro, claro, sí, ni hablar. Eran todos guapos en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece... también, viste, o sea, es hacer leña del árbol caído. Claro, eso es verdad. Bien. Perfecto. Estamos buena muy, reflexión. Estamos muy reflexivos. Pero está bien reflexionar, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir con la pero próxima. Pero sí, se tiene que acabar la época de que nos de que pasa todo, ¿viste? O sea, te vas a jugar a la pelota y te sacás toda la mierda. Sí, sacate toda la mierda. Sí, pero sacátela en la cancha y con la pelota. Claro. ¿Me entendés? No con no el que con esté adentro jugando con vos, no con uno que esté jugando afuera y que te grita algo. O sea, tranquilicémonos. Igual mismos, en los partidos... En los partidos de los chicos, claro. Los mismos, los padres, los partidos eso, de los chicos, por favor. Se terminan pegando, que los ¿viste? Chicos vayan a divertirse. Sí, déjense claro. Echar las pelotas, viejo. Son todos tranquilate, sí. Tranquilate. ¿Te acuerdas tranquilate? Bueno. Nos enyoguizamos, decía Capusotto. Bueno. Casero está con Fabio Alberti, ¿viste? Van a hacer una... Bueno, una después obra... lo vamos a ver, la obra de teatro Cha-Cha-Cha, de vuelta. Bueno, después lo vemos entonces. Dale, después lo vemos, después lo vemos. Mirá, te pego adelante de la gente. ¿Viste? Ahora no puedes escapar, queda todo registrado. Queda todo registrado. Bueno, vamos entonces al próximo tema de esta gran mujer de una voz increíble que un día como hoy saca el disco de este tema. Se llama Tina Turner y vamos a escuchar el próximo tema y después volvemos con más Parte de Todos. Dale. Give me some

Bien, continuamos aquí en Parte de Todos. ¿Quién es tan blanco? Estamos todos blancos porque somos blancos. No, más pálido que... No tomaban sol. Menos sol que... Susana Jiménez parece, Marcelo. Viste que ayer estaba pálido. Pelo blanco, remera blanca, no, verdad, barba blanca. Mirá, re blanco. Bien, fuerte comunicado de Los Piojos. En medio de la polémica luego de que uno de sus músicos anunció que no será parte de la vuelta. El grupo anticipó su regreso a los escenarios tras 15 años y la alegría de su público se vio empañada por un extraño y confuso enfrentamiento entre sus integrantes. La noticia de la vuelta de Los Piojos lo alegró a todos sus fanáticos que esperaban desde hace 15 años algún gesto o reencuentro de la banda, tras su último concierto el 30 de mayo de 2009. Sin embargo, la felicidad duró poco. Apenas dieron el anuncio de dos fechas en diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, comenzaron las especulaciones sobre quiénes participarían de estos rituales piojosos. En este contexto, ninguno de los músicos originales de la formación se manifestó al respecto, al menos públicamente. Hasta hoy que el bajista fundador Miki Fernández realizó un duro posteo anunciando que no será parte de la vuelta. Dos horas después, la banda sacó un fuerte comunicado desde la cuenta de Instagram que crearon para anunciar y promocionar este regreso. 15 años después, volvemos a encontrarnos, se tituló el escrito. Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un ritual piojoso más. Compartir con sus hijos, que nunca lo vieron, aquellos que llevan tatuado. También están los que por la edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora, por unos meses, podremos disfrutarlos. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado. Estamos sorprendidos y movilizados, explicó el grupo surgido en el oeste del conurbano bonaerense. Para nosotros también será una experiencia única. Volvemos a compartir un escenario. Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, El Chango, más Juan Ábalos, quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda. Tavo, que fallecido en el 2011, estará presente no solo en la música en nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara. Aseguraron el comunicado mencionado por primera vez a todos los miembros originales de la agrupación surgida a fines de los 80. Y acá tenemos una persona que le encanta a Los Piojos. Sí, la verdad que ¿Cómo lo tomaste a todo esto? Y hoy a la mañana fue una desilusión muy grande. Fue una desilusión muy grande. En primer lugar porque en el último tiempo se hizo mucho revuelo, sí, con Ritual 87, que es una formación que generó Miki junto con Dani Guira, el primer baterista de Los Piojos. Sí. Y que apuntaba mucho a fogonear justamente esto. O sea, yo fui al recital de los de Ritual. Y hace era, poco encima. ¿Sí? Hace muy poco, hace un mes y algo. Y era él constantemente fogoneando que vuelvan Los Piojos. ¿Qué pasó? Entonces es muy raro. Sí. Es muy raro. Ante el primer anuncio yo había escuchado que uno de los hijos había dicho... como que Miki no sabía nada. Acá dice Miki vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo. Desde el primer momento seguro que estaba adentro. Y todos los miembros dijeron que lo siguen esperando. La verdad que con la gran mayoría con los que hablé también, porque somos un grupo grande que hemos ido, sí. y habíamos programado sacar todos entradas, de última venderla al costo después, pero sí, para que no quedarnos ninguno fuera. Claro. Y muchos ya directamente no quieren sacar la entrada. Yo todavía estoy en una disyuntiva. Creo que la voy a sacar y ver. Porque ya veo que después dicen, no, bueno, nos juntamos todos. Y más allá de que voy a estar desilusionado por lo pesetero que fue todo, sí, voy a ver el show que quería ver. Claro. Y al que quería llevar a mi hija. Claro. ¿Se entiende? O sea, después... por otro lado, me calentaré porque realmente hicieron las cosas muy mal. Exacto. Muy mal. No sé si de parte de 300, de parte de la banda, de parte de Ciro, de parte de quién, pero las cosas hicieron para la mierda. Esa es la realidad. Al instante del posteo se llena de comentarios de fanáticos quienes están ávidos de conocer la verdad tan solo horas de que se habilite la venta de entradas para los shows de diciembre. Claro, no nos olvidemos, mañana 12:57 salen a la venta las entradas. Casi todos los mensajes fueron en sentido de decepción, incrédulos por empañada una noticia que debería ser feliz y hasta reflexionando sobre si finalmente comprarán o no la entrada este martes. O sea que no es el único Ari el que se siente de esa forma, sino que todos los que Es que realmente se viene avivando hace mucho, desde antes de que saquen Ritual Piojoso, cuando se cumplieron los 15 años, ¿no? Del último recital. Se viene avivando mucho el fuego de que vuelvan los piojos. Y la verdad que ir a ver a Ciru y amigos, para eso me iba al Movistar Arena. Hizo Movistar Arena hace 2 semanas, o sea. Claro. Iba a ver no a Ciru al Movistar Arena. ¿Me entendés? Claro. Yo quería ver a los piojos. Con todo lo... Con todo. Bueno, Dani obviamente Buira... Tavo no iba a estar, pero bueno. Claro, o sea. Dani Buira dice: hola a todos y todas. Cada uno es responsable de sus actos. Son muchos de esperar este momento en mi vida personal. Los piojos son parte de mi vida, de todos los días y de mi vida. Quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó. Toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda. Gracias, Dani. O sea que él sí está dentro. Y le tira un poco de tierra a... Le tira muchísima tierra a Mickey. Y de hecho, también lo mataron en las redes, ¿eh? Si vos entrás al posteo de Dani... Sí. Oh. Le habrán dicho un montón de cosas. Totalmente, totalmente. Dani se va de la banda. En un principio, los rumores en ese momento era que había icardeado a Tavo, que luego fallece, o sea, con la señora Tavo. Entonces, ah, bueno. Ahí estaba el tema de por qué se va de la banda él. Ah. Por una mujer, algo así como la Poli con el Indio y Sky. Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, había un triángulo de ahí de amor. Bien, y Miki Rodríguez dijo lo siguiente: hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con los piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás. Sin embargo, en medio de esta tristeza y desilusión aparece un fuerte cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas, el amor de los amigos. Ay, se me movió la página. El amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma. Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude. Si mi silencio sonó como cómplice, pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación del... La carta está diciendo que nunca fue informado de la creación de... ¿Cómo es, entonces? Por eso te digo. Y por otro lado, tanto Piti como Dani dicen que él estaba. Qué raro. Entonces, es rarísimo, realmente muy raro. Bueno, entonces vas a comprar las entradas, esperando ver qué pasa. Y ver qué pasa. Ver bueno, qué pasa. Y no se desanime la gente que le gusta. Saquen entradas, porque capaz que se llevan una sorpresa y esto es un marketing que uno se cree. Pero ¿sabes qué pasa? Que también es alimentar algo que no corresponde. Claro. Es como una desilusión. O sea, vos estás... Es como que... Es como cuando te roban y le compras las cubiertas y vas y se las compras. Claro. ¿Me entendés? O sea, me estás vendiendo algo que después me lo sacás y yo lo voy a comprar igual. O sea, me vendiste la ilusión de que iba a ver a los piojos, después me la sacás porque no van a estar todos los miembros y yo te voy a sacar a entrar igual. No debería. No debería pasar, pero bueno. ¿Me entendés? O sea, la realidad es que hoy tendría que ser, muchachos, o no se hace nada... Pero es una desilusión también porque... O arreglamos... Bueno, pero es parte de la verdad que estamos viviendo. Claro. De la realidad que hay. Hoy es la verdad que estamos viviendo. O sea, que parte de la banda no está. Entonces, yo estoy sacando ahora la entrada pensando... O estoy pensando sacar la entrada porque la verdad es que todavía no la saqué. Claro. ilusionándome que quizás solucione un poco los problemas. Mínimamente se junten para verlos en vivo. Esa es la relación profesional de la noche. Chao, muchachos, nos vemos. Claro. Otra cosa. ¿Cuántas bandas hicieron eso? Totalmente. Pero hasta creo que hasta Oasis se juntó más fácil que lo que están haciendo. ¿Eso o no? Bueno, veremos qué va a pasar. Llámanos al 11-64-007047. ¿Nadie manda mensajes? Porque si nadie manda mensajes, me quedo todas las entradas yo. Y las empiezo ahí a ti. Tengo entendido por Silvia que iba a haber varias chicas del Club de Minas siguiéndonos. Bueno, pero que llame. Así que tienen que mandar un mensajito al 11-64-00. A ver. Hola, gente linda de parte de todos. Bueno, les mandamos un saludo grande acá. Luciano, Marian, El Negro, Ailu, Isa y Ciro. ¡Esa! Bueno, chicos, que tengan un buen programa. Ciro muy lindo, como siempre, a como Ciro todos lo los lunes acá, al... firmes. Queremos participar por el sorteo. No. Gracias. Escúchame, ¿Ciro? Es ¿quién habla? Persona. No sé quién es. No dijo el nombre, así que no entra el sorteo. Dijo Marian y no sé quién más. Entra quién Ciro, pero Ciro da no, para escúchame, Ciro es el único que dijo esa. Esa, dijo aguante si Ciro. ¿Te imaginas a Ciro bailando en la pista de Procy sí, Celebration? Sí. Se sube. Cadereando sí. Como cadereando. Ah, sí, olvídate, perreando. ¿Qué se sube arriba del escenario y no tiene problema. Maneja toda la situación. Saludos sí, para. ¿La Tana no había llamado ya todavía? No. No. Ah. No. Así que la saludos Tana... para mi amigo del alma, mi Cirito y los chicos que están ahí acompañando. Saludos para ellos y bueno, entra, vamos a ver si los ponemos en el sorteo. Vamos a ver. A Ciro, por lo menos, que es el que conocemos. Toda gente de Racing, pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hay karmas peores en la vida. Claro. Vamos a ir con el próximo tema, señor bah, no operador. No sé si hay, ¿eh? Vamos después a hablar del regreso de Susana Jiménez que... Saben que no hablar. Pueden ver por streaming, ¿no? Sí, pero no sé. Que se baja en la aplicación claro, del celu. Y tiene dos opciones. Una para escuchar y otra para ver. Es Radio Box 102.9, la de Lobo Negro la bajás y ahí ¡tic! Tenés dos opciones para verla por streaming. Y una vez que vos entras en el streaming, vas a YouTube. Y en YouTube tenés la campanita. Tic, toca la campanita, tlin, tlin. Seguro que se juntaron a comer asado y no invitan, ¿no? Oh, así que bueno, ¿qué le vamos Dios. A hacer? Vamos celoso. A bien, vamos entonces a escuchar el próximo tema de este gran artista que cumple años hoy, 23 de septiembre. Un libriano, porque empezó Libra, ¿eh? Libra, sesión, Libra, son bastante complicados los librianos, ¿eh? Un librito. Librits. Vamos con Bruce Springsteen, que cumple años hoy, y después volvemos con parte de todo. Escuchá, dale. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there's. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting round, crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. We'll be right back. Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad. Este gran tema de Bruce Springsteen, un tema que no pasa nunca de moda y es lo pasás y te pones a bailar. ¿Qué le dijo el número 30 al número 3? No sé. Yo te quiero mucho porque vos sos sincera. Chiste, todo suma. Bien, llámanos al 11 64 00. ¿Por qué las monjas? ¿Qué? ¿Por qué las monjas no usan sandalia? ¿Por qué? Porque son devotas. Oh. Bueno, 11 64 00 7047, llámanos. Dentro de un rato va a estar aquí en nuestro programa Polito contando un poco de lo de la fiesta. Mirá que hay mucha gente que está esperando esta fiesta. Vamos a ir a copar la fiesta y vamos a pasarla bien, como la pasamos siempre, con mucha gente, con mucha diversión. Así que se viene un fin de año ya, porque esta fiesta es la que cierra todo este año de Project Celebration. Va a estar hermoso. Y tenemos las entradas para Infrafiesta. ¿Qué vas a escuchar esto? Mirá, escuchá. Esto es más dark, más tecnopop. Ya. Bueno, en Infra vas a estar escuchando esto, vas a estar escuchando Depeche Mode, vas a ver videos. Hoy tenemos un bloque retro con sí, varios, unos temitas bien, bien potentes. Bien power. Bien. Regreso a Susana Jiménez. Tu humilde opinión. Mi opinión. Sí, bueno, lo hacemos con la opinión de Marcelo. Arrancamos con el sketch. El sketch. Malísimo, sin gracia, malo, chistes sin... malos. ¿Cómo falta todo... Dizzy, eh? Emilio Dizzy. Todo mal actuado. Sí, todo... ¿Cómo falta Emilio Dizzy en el. ¿O no? Sí, sí. ¿A quién podríamos poner en ¿qué el más? Lugar? Después, sí, el partido de truco, larguísimo. Sí, con Coppola para hacer ahí. Sí. La entrevista también un horrible. Desastre. Yo la y después, requiero. Bueno, Susana. María Becerra. Que, así bueno, todo tuvo esa, picos de 19 puntos. Era para los chicos, María Becerra. Claro. A ver, lo que estaban diciendo en algunos programas de televisión es que Susana quiere. No Susana, los productores de Susana. Estaba Iripino. Iripino, que estaba ahí. Que le hizo ¿volvió? Todo. ¿Volvió? Bueno, estaba. Estaba enojado con Susana. No sé, parece que ahí tuvieron un cortocircuito. Pero bueno, volvieron. Como debe ser. Después de casi 5 años vuelve Susana. Sí. 5 años que se fue. 2024 iba a ir Verónica Castro y Cristian Castro. ¿Pero qué pasa con la visita de Verónica Castro? Viste que Verónica Castro es re amiga de Susana. ¿De quién? Jiménez. Re amiga Verónica Castro. Re. Re amiga de Verónica Castro y Cristian Castro. ¿Qué pasó? ¿Dije algo fuera de lugar? Pero parece que Cristian Castro se arregló de vuelta con la novia esa que se peleaba y que se decía de todo. Que la novia sí, le dijo que era un asqueroso, que no sé, se tiraba en pedo adelante de ella. Bueno, eso lo hace todo el mundo. No, pero ella sí era como una señorita, es abogada, viste, esas cosas no se permiten. Sí. Hacía asquerosidad. Te manda saludo la abogada. No te voy a decir nada. No te voy a decir qué abogada. ¿En serio, la abogada? Sí, está bien, está bien. Leo Messi le hizo un saludo a... Un videito, sí, sí, le grabó un videito. Sí. Re espontáneo. Bueno, pero ella le agradeció. Sí. Ya salió, ¿hace cuánto salió campeón en Argentina? 2 años más. Ya va está, ser, no ya tiene está, ni gracia. Ya está, bueno, bueno. Bueno, María Becerra que cuenta que estuvo embarazada, que fue un embarazo etópico, que bueno... Ah, contó todo eso. Sí, ah, se va a casar, cantó. ¿Qué quiere apuntar la producción? Eso está. Ahí voy al punto. A la gente joven. La gente joven no ve tele. Y ya, viste, como. Si no lleva a María Becerra, yo creo que no ve tele. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, le hicieron para eso, para que la bien, gente vea un poco más. De Susana está este Licha, de Gran Hermano. No sé si la, lo sí, vieron. No me cayó, no, no, no me cayó bien. ¿No te cayó bien? No, medio... No. Tucam. Ya la gente que tiene peinadito así tipo bolsa basura, no, no me cae bien. No. Bueno, pero tiene pelo largo por ahí, no puede andar con todo. ¿Qué, no te gusta que te toque? Sí, me encanta que me toque. Donde yo quiero, dijo. No, porque yo le hago cosquilla. Escúchame, porque tenía el pelo hasta acá. Sí. Entonces dijo, no, me tengo que hacer un... No queda muy agradable el pelo. Va a ser un indio. ¿O no? ¿O no? Escúchame, Susana que dice, lo primero que dice, ay, ¿no se dieron cuenta que estoy flaca? primero. Qué estupidez, ¿tiene esa estupidez? ¿No? Hay que estar flaca, ¿eh? Anda, Susana, ya. Pobre, te se muere de hambre esta mujer. ¿Y cuántos años tiene? En vez de un consejo, coman sano, no, ella no. Estoy flaca. Bueno, sí, pelo para atrás, el pelo despeinado. Iván de Pineda que se está quedando pelado, si ustedes mírenlo. Sí. Yayo no causó gracia para nada lo que hizo. Caro Pardíaco también. La copia de María Pía vendría a ser que hacía Pablo Rotero. Exacto. ¿Por qué no lo pusieron a la... Yo te digo que si le hubiesen puesto a Pablo me da más gracia que... Y bueno, pero que se mueva, que se... que se muera, taca. Tengo un amigo que se puso una fábrica de frazada, sí, de sábana, todo sí. Eso. Está tapado de laburo. Bien, una Susana que volvió, que dijo que estaba nerviosa, que no se le notó, que se mandó las macanas que se mandan todos los años. Para mí estaban todas hechas a propósito. Vos decís no, yo sí, creo que no. Vos decís que no. Tan estúpida puede ser, sí, una persona. Perdón, Susana, sí. Sí, sí, a Paredes lo mandó al frente con... ¿Con qué lo mandó al frente? Con el embarazo que no lo quería decir y lo... Ah, y lo largó ahí, sí, nah, estaba todo armado. No, Susana es así. Susana es así, es la del dinosaurio. Che, la del dinosaurio. Ah, va a estar el juego, ese está bueno. El juego del millón. Sí. Eso está, se quedó atrás con bueno, el millón. Bueno, ¿millón de una qué? Cosa. De dólares tiene que ser ahora. Ah, lo olvidaste. Bueno, el juego de se le dice el juego del millón, pero... Sí, vale, viene un milloncito. Y sí, vale. Va de vacaciones. Y sí. Escúchame, ¿por qué? Viste que él le dijo, vos me conocés a mí, le dijo, ¿sabés cómo me manejo, no? Cuando yo me voy a sentar, que no me vas a correr la silla, le dijo al de Gran Hermano. Como que lo trató medio, ¿sí? O sea, bien. Vos sola te fijaste. Sí, no, porque lo dijo en vivo. Lo dijo en vivo, chico, en live. 11, ¿qué número tienen que llamarnos? 11-64-00-7047 al 4-200-6511. Ahí nos llamás. Escúchame, vos no se puede hacer nada, con vos no se puede hablar nada, mi amor. Y escuchen por la app. Escuchen. Ahí nos pueden, escuchen. Nos pueden ver en vivo también por la app. Claro, Radio Box 102.9, la de Lobo Negro, la bajás gratis, no ocupa nada. Y ahí nos ves. Por YouTube. Y acordate que con tu mensajito acá, el 11-64-00-7047, entras para el sorteo. Entras para Infra, sí, y para Project Celebration. Ahí elegís, o Project o Infra. Project o Infra. Project o versus dos, Infra. Porque no, están diferentes pero, fechas. Viste, claro, 5 de octubre, medianoche, Santino Bar, Infra. Después de 13 años volvió la... Vamos a tenerlo a Marce la semana que viene. Aquí. Bueno, está bien, que traiga algo para comer, pisita, bueno, algo. Igual que Polito, estaba a tiempo de traer algo para comer. Un sándwich de milanesa. Algo para tomar, una, ya, viste, una empanadita. Un hambre acá. Bien, vamos a ir con la tanda, el bloque número 2. ¿Qué vamos a escuchar? Oye, mira, clientes, sí, la semana pasada... Factura me trajeron, bien, media luz. No sabe. Hoy, si querés, traigo algo para comer, un sanguchito. Me trajo una así empanada de olivia, jamón y queso, pollo y. A vos te gusta, carne. Te compran, oh, che, a vos en media docena, digo, me las como todas. No, me dio vergüenza, te comí 4. Ay, bueno, qué bueno que sos. Qué tengo, buena. Tengo que decir que estoy cada vez más enojado con mi hermana. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que yo te había dicho el 5 de octubre, el día que festeja ella, vuelve Cienfuegos? Sí. Vuelve, toca Cienfuegos. Pez y lucha al ataque. Ah, bueno, no vas una a poder. Dios mío. No conozco a ninguno de los tres. Sí, Cienfuegos. Bueno, Cienfuegos, Sergio Rodman, lucha al ataque, sí, es Ataque, sí, 77 por Lucho. Ah. Y Pez es la banda de Ariel Minimal, precursora. Banda previa, perdón, a los Fabulosos Cadillacs. A los Fabulosos Cadillacs. Ah, pero yo no los conozco. Escúchame. Escúchame, vos sos tan bueno que dejaste dos empanadas por las dudas. Para mañana. Ah, claro. Claro, por ahí. Para mañana. Ahí. No como otras clientas, viste que. No te, nada. Una hincha de Racing no te da ni agua, ni una galletita. Qué terrible. Nada. Desastre. Dios mío. Escuchame. Hincha de Racing, la única. Son pocos los de Racing. Escúchame, bloque número 2. Vamos con el tema que vos dijiste que íbamos a pasar. ¿Qué tema empezaríamos? Y yo arrancaría, me gustaría. Para arrancar. Y tenés. Recalculando.

Y tienen un QR donde vos escaneás y te lleva a la página y ahí ¡Qué bueno! ¡Re esa bien! Buena, ¿eh? No, no sabés, está todo. Che, escúchame, ¿cómo se viene? ¿Cómo se va palpitando esta noche? Hay mucha ansiedad, la gente está muy ansiosa de todo. Como siempre pasa, los últimos 10 días empieza la demanda. Todas las cuatro fiestas fueron iguales. ¿Siempre? Sí. Ah, sí, sí. Es como que esperan el último momento. Sí, pero siempre fue igual, ¿eh? Bien, es como pero que mejor. Y lo que pasa es que tenemos un público que tiene a veces algunos inconvenientes, como por ejemplo, ¿dónde dejo los niños? Ya, eso no es fácil. Cosa que nos pasaba a nosotros y recién hoy lo resolvimos. No, lo llevas a la fiesta, no, lo dejás durmiendo. Sí, tenemos una pareja de dos tenés parejas. Que hacer, que no. Tenés que hacer un sector guardería. Yo no tendría... Esa, ojo, ¿eh? Un sector guardería. Un pelotero. Mirá, en un momento cuando teníamos... El local ahí en Project, sí. Habíamos hablado con Toto de un sector, porque había comprado una parte de al lado que era de sur y no sé qué, hacer una especie de guardería para los que tienen chicos y no los pueden dejar en un lado, que los lleven y ahí se los iba a cuidar y demás. Pero bueno, no prosperó, pero la idea estaba, sí. No prosperó nada después, ¿no? Digo, pero... Talo. Pero la idea estaba... Porque también es un tema, viste, que casi toda la gente tiene... ¿Qué pasó? ¿Qué nos aparece? Sí. Mirá lo que aparece acá en YouTube. Parte de todos. Nuestro programa, sí. ¿No? Polito vio luz y subió. 11-6400-7047. Aprovechá este momento para pedirle las entradas. Claro, aprovechá. Sí. Ahora mandá mensajes, audios, textos, lo que vos quieras. Claro, escúchame. Mirá Polito que bien que sale, ¿eh? Mirá. ¿Salí bien? Mirá, sí. Salgo bien, dice. Qué iluminado bueno. Y eterno salís acá. Escúchame. Toda la facha. Claro, claro, mucha gente esperó hasta el último momento por este tema de que no saben dónde dejar los chicos. Sí, no es mucha gente. A ver, te cuento, más o menos. Vos largás, empezamos con las ventas, salen los VIP, a los 15 días no queda uno. Queda uno, dos, sí. Que quedaron a lo último. Se venden todo, es lo primero que se vende. Los VIPs. El VIP se vende. Mirá todo, qué buena. Al toque no queda nada. Y después empiezan, los que empiezan a preguntar, che, ¿te queda un VIP? No, bueno. Bueno, entonces quiero entradas. Y bueno, te confirmo cuántos son y empiezan a comprar. Van comprando. Y se viene más o menos como parejo. Pero la última semana empieza la locura, ¿viste? Te empiezan a caer mensajes de gente. Claro, que yo contacto al principio. Che, ¿vas a querer o algo? Sí, bueno, sí. Después te aviso. Dale, guardame 5, guardame 6. Hoy mensaje de otro. Quiero 10, quiero 13. Ahí quedan entradas, ¿dónde las consigo? ¿Viste? Pero bueno, che, vino Polito y empezaron a llegar los mensajes. Mirá, son unos guachos, qué grande. Polito, ¿no Polito tenés que mandar saludos a nadie? A mi esposa, que cumplió años. Muy bien, qué crack este tipo. No parece independiente. Y mandale muchos besos porque ahora empezaron a mandar mensajes los del Club de Minas. No tenés problemas, así que. No. Así que saludos para ella, cumplió años. Sí, sí. La pasaron sí, lindo. Sí, la verdad que sí. Cumplió años ayer, festejamos el sábado. Vino todos los amigos y parientes, sí. Y después de las 12 le dieron regalo y le cantaron feliz cumpleaños. Bien. Bueno, ¿Qué le regalaste? ¿Te jugaste o...? No, una entrada para la Project Celebration. Con el VIP. Con el VIP y la bebida. Y dos consumiciones de coca. Bien, no con un balde lleno. No, yo tampoco. Está bien, yo tampoco tomo. No. No, sí, está bien. Bueno, yo tomo por ustedes. No se haga problema. Mira, el tema de regalo a mi esposa es... Es difícil, ¿no? No, ¿sabes por qué? Porque yo voy a un negocio, elija lo que elija, sé que después ella lo va a ir a cambiar. Claro. Es al pedo, ¿viste? Entonces, a todos pasa conmigo, lo mismo. Sí. Bueno, tomá la plata y hacé lo que sea. No, ¿sabes qué tenés que hacer en esos casos? Un voucher. Sí, bueno, pero depende de qué, porque yo le quería regalar... No, pero vas a un spa, un voucher de spa. Tomá. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Y encima está con la cervical arruinada, pobre. Pobre, de trabajo, ¿viste? Que haga masajes, sí. Que haga aromaterapia, que haga lo que ella quiera ahí. Sí, sí. Entonces, sí, ¿qué hago? No le regalo nada y listo. Sí, no. También, es otra. Es la más fácil. Qué jugador. Qué jugador, que viste, te das cuenta. Sí, nada, no, está complicado. Yo te tiro para que la compensa, ¿viste? Che, qué buen tema, ¿eh? Che. No, olvídate. ¿Qué tenemos? ¿Un audio? A ver, el audio. Hola, buenas noches. Yo me quiero ganar las entradas o una entrada para la Project Celebration. Muchas gracias. Yo quisiera saber cómo. Decirle que mande el nombre. Nombres. Sí, Susana, tenés que decir. Si no, decís sí, Polito. No, la chica que mandó mensaje recién que diga el nombre. Que diga el nombre. Sí, ¿cómo? Patricia. Bien, perfecto. Después tenemos a Lali también del Club de Minas. Quiero participar de la fiesta Project Celebration. Bueno, de la fiesta, no quiere participar por las entradas. De la fiesta, hay que ver. Que participe de la fiesta. Le damos el link para que compre. Ah, claro. Claro, que la vean. Vamos a hacer un streaming. Ah. No. Bueno, ya tenemos dos chicas. Pues ya. Y Mariana también. Mariana. Sí. Bien. Mariana, sí. Que es una de las que tiene también un chico y no sabe. No sabía cómo hacer para. Bueno, ¿viste? Claro, después tenemos otra pareja de Brazategui, también tiene una nenita re chiquita. Que no sabe cómo hacer. ¿Por qué no pensar en hacer una fiesta Project Celebration al aire libre en el verano? Con guardería para chicos, pensalo, ¿no? Esa es buena. Al aire libre estaría mortal. Sí, sería bueno. Igual este sábado seguro que va a haber entrada. El sábado está anunciado 26 grados. Hermoso. O sea que va a estar bueno para, para abrir. Bueno, escúchame, ¿cómo se prepara la gente entonces? ¿Son todos los preparativos nervios? Mayormente se bañan antes de ir. Después se peinan. Hay mucha ansiedad. Por eso digo generalmente, está bien. Claro. Conoce cómo somos. Está bien, obvio. No, ¿cómo vienen los DJs? Nico y. Y Nano. Bueno, estuvimos justamente con. Bueno, mi esposa mandó besitos, che, acá. Bueno, Romy, un abrazo grande. Una genia, Romy. Salí despeinado, Rosy, ya lo sé. Se sale despeinado. Nah, está bien. No, yo vi la foto que me mandó. Digo, los DJ, bueno, tanto Nano como Nico se están preparando a full. Siempre hay reuniones antes de la fiesta, donde dejamos claro, viste, la idea de la fiesta entre todos, por si alguno tiene alguna duda o algo. Claro. No hace falta, porque ellos enseguida captan lo que hay que hacer, lo entienden y lo pasan. La verdad que de la mejor manera, lo hacen todo el trabajo como corresponde. Y bueno, a ver. Creo que la fiesta anterior se vivió eso. No existe el concepto de aguante. ¿Viste que cuando entras a un lugar que hay música de aguante? Claro. Es música que no te genera nada, es de aguante. Bueno, acá no. La música tiene que ser todo para arriba. ¿Por qué? Y porque tenemos público que va a las 11 y capaz que a la hora de la mañana está matado. Claro. Como y nosotros. Se tiene que ir. 3:30. Vamos a tratar de tomar unas vitaminas antes claro, de ir. Se tiene que ir lleno. Claro. Se contento, que al otro día le duele a todo, se tiene que ir feliz. Sí, yo ya llego lleno igual. Hubo una tanda de lentos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la obvio. Sí, se cortó la música. Y bueno, siempre hay, tiene que haber. Es que hay gente. Sí, había amor en la tercera edad también. Pero igual la gente como que no sabía qué hacer, ¿viste? Porque. Es como raro escuchar lentos de vuelta. Sí. ¿O no? Sí, es como que, viste, Carlita no sabía para dónde. Está para bueno, quién agarrar. A mí me gustan los lentos. ¿Sí? Sí, pero sí, bueno, sí. Hay gente que todavía no sabe que eso ya no se usa, ¿viste? Entonces, como que. ¿Los lentos? No, ya no. Los chicos de ahora no escuchan. No saben lo que es. No saben lo que es. Hay un montón de cosas que no tienen en claro de lo que es. Es que. Con respecto a la música, es ¿eh? Es que, viste, vos tenés los parámetros ahora y es todo muy. Pasa por otro lado, ¿no? El folclore juvenil hoy en día. Pasa por otro lado, ¿no? No es como nosotros antes que había como, qué sé yo, no sé si era chapado a la antigua, si era machista, pero era diferente. Sí. Entonces ahora es como todo más liberal y hay cosas que se saltan, que se pasan de largo. Saltan, ¿no? Etapas. Exactamente. Escúchame, Polito, ¿cómo haces para aguantar toda la noche? ¿Tomás algún energizante? ¿Tomás alcohol? No tomo alcohol. Ah, bueno, porque yo pregunto. Porque ¿algún no? tafirol, algo? Porque vos estás todo el día, toda la noche y cuando terminás, ¿cómo quedás? No, la verdad es que, viste, cuando vos entrás en un estado así que no sabés dónde estás. Claro, por de los nervios, viste, de la ansiedad. No, es que. Porque yo te veo pendiente. Ahí en el escenario, va y estás viene, toda va y la viene, noche claro. A full ahí. Es que no te das cuenta, porque estás pendiente de otras cosas y. Sí. Mira, es como. Viste, nosotros, por ejemplo, te voy a sacar para darte un ejemplo. Yo tengo un profe amigo que entrena a los chicos. Jugando, sí. ¿No? Por ejemplo, dice, bueno, yo quiero que agarren resistencia. Y viste que correr siempre aburre y cansa. Entonces agarra una pelota de fútbol, o una pelota. Sí. Y dice, bueno, yo voy a tirar la pelota. Al primero que le pega la pelota, va al medio de la cancha y tiene que hacer 10 flexiones de puño. Entonces empiezan a correr pensando en la pelota. Y no están pensando en que están corriendo y se están cansando. Sí, entonces sí, sí. Le tira la pelota, todo nuevo, y corrieron un montón. Sí. Y después le tira la pelota y dice, bueno, usted tiene que pasársela al otro. El que le pegue, se le cae, va a hacer flexiones. Y están pensando en el juego. Y corrieron un montón. Está termina. Bueno. Entonces, sí, sí. Digo, a veces, focalizado en otra cosa, te lleva a hacer cuestiones que vos... Ni te das cuenta. Claro. Sí. Pero el otro día sí te das cuenta. El domingo. Igualmente... Tener tres niños es como que... Tenés que levantarte temprano, tenés que... Y claro, escuchás un... Tengo hambre. Claro. ¿A qué hora vamos a comer? Ahora va, mamá. Claro, claro. ¿Para qué está la señora? Claro, claro. No. Es una cosa de loco, ¿viste? Bueno, más chiquito se despierta a las 4 de la mañana y dice, tengo hambre. Sí. 4 de la mañana, pará, nene. Oh, pará, nene. Se despertó. Lo más grande es como que duermen un poco más. Sí, sí. Zafás un poco, sí, es más sí, chiquito sí. El tema. Pero por ahí se pueden buscar algo, pueden... Abrir la heladera, sí, una sí. Galletita. ¿Participan pero... de la fiesta los chicos? ¿Van ahí un ratito? No. No porque es todo un lío llevarlos, traerlos. Claro. Sí. Si estaría más cerca, si yo en principio cuando era la primera fiesta los quería llevar, ¿viste? Porque sí. Tenemos ahí como una especie de camarín, qué sé yo. Pero sería estar corriendo atrás de ellos. Ah, te distraes, sí, estás pensando. Sería eso, porque no sería otra cosa. No, ¿viste? Está bien, es un tema. Está bien. Bueno, cuando sean más grandes. No, sí, qué sé yo. Ahí no les gusta. Claro, no sé. tienen ganas sí, de. Sí, les va a gustar, sí, chusma, van a heredar. Capaz, de chusma, van a ir. Van a ocupar tu lugar, olvídate. Sí, sí. ¿Qué no? Project Celebration número 1225. ¿Qué escuchan? ¿Qué música escuchan? ¿Todo moderna de ahora o la haces escuchar algo? No, y escuchan de todo un poco. Lo que pasa es que los chicos están como muy en la suya, ¿viste? Es muy difícil. Conocen temas, conocen canciones de los 80 y demás, que a ellos les gusta y que les pueden escuchar porque te escuchan a vos, pero si es por elección no propia... Nada, la música es para pegarte un tiro, pum pum. Sí, a mí me pasaba así con mi viejo y bueno, después te das cuenta que la mejor música era de antes. Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que ellos buscan otras cosas. No es lo mismo. Qué sé yo. Bueno, ustedes decían, ya no se mira televisión. No, ya no se mira televisión. ¿Viste? Ellos no. Se prenden la tele para mirar YouTube. Eso. No es que, YouTube, sí. No es que miran, no es que ¿Qué estás mirando? ¿Qué es eso? ¿Viste? Miran los análisis de los videojuegos, sí. Hablando de videojuegos. Mucho streaming también. Sí, bueno. Sí. Ahora decirle a los chicos que nos miren por streaming. Que nos miren bueno, acá nosotros. Un saludo para los tres pescaditos que están en casa. Ay, ahí. Dios. Bueno, Martino, vamos a... Joaquín y Valentín. Ahí está. ¿Cuál es el que trajiste acá? A Valentino. El más grande. Ah, mira. Que cumplió años el 12. Ah, mira. 12. Ah, igual que él. Como yo. Claro, yo te mandé feliz cumpleaños. Ahí está. El 12 cumplió 12. Mira. Sí. Mira. ¿Y te mandó algún regalo o no? No, feliz cumpleaños. Cumpleaños. Este quería regalo, comida. Pidió todo por el camino. Cayó una lista así de pronto. Estaba acá a 3 cuadras, digo. Ya no puedo hacer nada, no, dice. Pero viste. Vamos a escuchar el próximo tema, después nos va a seguir contando. Vamos a escuchar Los Brujos que en algún momento estuvieron en Project y si armaron, armaron lío o no. Siempre. Se armó, siempre. Vamos a escuchar Los Brujos, Kanishka, y después volvemos con más. Parte de todos, dale. Mientras tanto, nos puedes llamar pacho, al 11-64-00-70-47. ¿Tiene otro tema que no sea Kanishka, Los Brujos? Sí, ¿sí? Fin de semana salvaje. Ah, tenés razón. Sí, están buenos, pero bueno, ahora sí, de vuelta. Ahí está, India. Muy bien, muchas gracias, India señor también. Pulpo. Dale. Rechazaste, qué malo que sos, Kanishka, sos el sincera. No soy amigo de lo que coopera. No quiero fuera, fuera, fuera. No te pasas al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Ahí estamos. Mike Cherona. Bien, estamos acá con Gustavo Polito. Bueno, Polito, que repita otra vez las redes sociales, toda la onda de las, todo como. Mandamos saludos a todos los organizadores, o sea, que no solamente a él que se organiza, sí, todo lo que a Ruta de esto. N, a todos le mandamos saludos, a que Fer, están a Fer, a Toto, a Luis, a Toto, a Luis, a Jasmine, a todos porque que están ahí a full totalmente, che, pegando carteles por todos lados, pegando carteles, como trabajando antes. Qué bueno, me encantó ver cuando vi, digo, ay, Marcelo, mirá, hay un cartel. Mira, sí, a la qué vuelta bueno de la casa de mi suegra. No, por todos lados. Muy bueno. ¿Qué? Tipo, ¿vos te tomás el trabajo de pegarlo? Esta fiesta no lo hice. ¿Y pero, con qué lo pegan? Con, no sé, Fer tiene ahí un pegamento especial. Mágico. Un engrudo mágico que le manda. Bueno, si quieren ver todo lo que, o sea, vos escaneás, sí, el código QR que están los carteles en, sí, los paleros, sí, y sí, te lleva a Project eventos.com.ar, sí, y ahí sale todo, nuestras redes, bien, la foto, foto la de la foto fiesta, de toda la si fiesta, querés, los sponsors, todo, el Instagram es project-disco-celebration y después el Facebook es project celebration y perfecto. Aparecen toda la información, la foto, quedan todos escrachados. Todos escrachados. Ahí me encanta. Para las que nos las escuchan, entradas están a la venta por una plataforma. Sí, sí, están, pero bueno, nada. También después están tenemos los números, puntos, ¿no?, de venta, tenemos los números, muchos puntos de venta hay. Después, nada, la gente que la compra en plataforma aparece un poquito menos. La entrada vale 6,000 pesos. Sí. Okay. Ahí aparece 5,500, pero viste que te cobran unos impuestos y no sé qué. Y se va a hacer. La termina, no, más caro, un poquito más. ¿Caro? 6,300 por ahí. Ah, no. Por eso, no sé, lo aclaro porque uno me dice, che, no, pero ¿cómo me cobras 6 si la plataforma está? Sí, por el envío. Pero por no. Por el ellos sistema que tienen ellos. Te cobran y hay un impuesto que los lleva más. Sí. Okay. A 6,500, una cosa así. Perfecto. O 6,400. Bueno, por está eso, bien que lo aclare, ¿viste? Porque la así, fiesta, para los que no nos escucharon, ¿a dónde es? ¿A dónde queda la fiesta? ¿A dónde porque se va a hacer? Nosotros la venimos repitiendo, pero viste que hay gente que el público se renueva. Ah, bueno, ¿a sí, dónde se va a hacer? Área costanera. Área costanera. En el río de Quilmes. Acá en la, sí, costanera. Ahí, Avenida Cervantes. Donde antiguamente estaba el autocine. El autocine. Sí, ahí está. Cual. Perfecto. ¿A qué hora arranca? ¿A las 11? 23 o'clock. Che, ¿hasta las 5 de la mañana? Hasta 6. Las 5 y moneda, calculo. Escúchame. Cuando tenés los pies ya sangrando, es hora que te tenés que. Va a haber degustación. Yo estuve mirando. ¿De licores, de hierbas? Eso vi la otra vez. Sí, hay. Sí. Sí. Licores, hierbas. Bebida energizante. Bueno. Eso vi yo. La paloma. La paloma. Degustación de la paloma. Eso hay que ir temprano, entonces. Hay que ir temprano. Hay que ir temprano. 10:30 estoy haciendo la cola. ¿Y después qué tenemos? ¿Sponsor? ¿Siso está de sponsor? Siso, sí, también va a tener. La otra vez cortaban el pelo, ¿no? ¿Puede ser? La otra vez hacían lo que vos querías. Te querías cortar el pelo, te querías. Sí, hay que ir a cortarse el entonces pelo. Entonces no me corta el pelo. Claro. Voy, me corto ahí. No sé cómo te van a cortar en la oscuridad, pero bueno. No importa, me ponen los aros estos de luz ahí y me cortan. Una rebajadita. Hacían peinados y qué sé pero yo. ¿Pero era gratis eso? No, obvio, gratis. Sí. Gratis. Sí, para que la gente sepa, esta vez van a hacer lo mismo, ¿no sabes? También estaban las chicas que ponían glitter. En una, no la, en esta que pasó, en la anterior fue esa, ¿no? O en esta también. Creo que ahí en el mismo stand, ¿eh? En el mismo stand los de Siso hacen tipo como que te ponen brillitos y esas cosas. Así que si querés salir bien. Para las señoras, las señoras están cada vez más. Todas rubias son las señoras que van a la fiesta. Sí. Rubias de pelo. Hay algunas con calza. He visto. Escotada. Bastante escotada. Pero señoras, pará. Señoras de la edad. No es tampoco señoras. No, no. Señora, estoy hablando de señoras de 65 para arriba. Bueno. Ahí 70, está. Ya largo. Mirá. Sí, he visto. Fuiste a otra fiesta, vos. No, para mí no, ¿eh? Bailan mejor que cualquiera, sí. Sí, había dos o tres ahí que estaban infiltradas. Y sabés cómo marcan, tienen unas ganas de comer, tienen. No te da una idea. Así que vayan preparados los solteros. Tiene derecho también. Che, sí, escúchame. No, no dije que está mal, dije no, que lo tienen que pasa hambre, que, tienen ver, hambre. Es lo que siempre decimos. Project, viste que empezó en el 87. Entonces sí. Vos tenés. Quien me empezó en el 87 y fue y tenía 40 años. Claro, ya era grande, estaba bien. Sí, entonces ahora, obvio. Perfecto. ¿Qué te pasó? Y después tenés el que fue a los finales del 2000, 99. Claro, si estamos hablando que ahora en 3 meses, ya el 2000 fue hace 25 años. Claro. El 2000. Así que imagínate. Imagínate cuando estaba Project ya. Éramos obvio. Qué increíble cómo pasa el tiempo. O sea, entonces, sábado 28. Vamos a seguir igual ahora hablando. Área Costanera Quilmes, 23 horas. 23 horas y hasta que las velas no ardan. Hasta que los pies sangren. Hasta que los pies sangren. Y porque eso es lo que va a generar la música. Che, escúchame, ¿dónde pueden comprar las entradas? Bueno, las pueden comprar entrando al Instagram nuestro, en la página van a encontrar todos los puntos de venta. Sí. Ahí tienen los teléfonos. Hay un montón de puntos de venta ahora. Hay un montón de puntos de venta. No, hay un montón. Hay más, es como que se agregaron más, ¿no? Sí, hay un montón de puntos de venta. Acá en Quilmes, que te acuerdas alguno. Siso. Siso de Quilmes. Ahí está. Después pues por ahí estás por el centro, ahí vas a por Siso y te compras la entrada. Sí. Si sos de Quilmes, si andás sos de... Siso. 1164-00-7047. Podés llamar. Mirá que es la última oportunidad que vos tenés porque la fiesta se hace el sábado. Y fuiste. Y chau, fuiste. Mirá, tenés en Berazategui, en el centro de Vera, en la Alemana. Sí. Qué rico que las cosas que vende la Alemana. ¿Viste vos? Oh. Es vayan verdad. A esa panadería, es todo. Después tenés. Si soy de Berazategui. Si negocios. En Quilmes, en Siso, en Plátanos, en Hudson, en Barrio Marítimo, en Gutiérrez, Plátanos, en Florencio Varela y en La Plata. Ahí está, mirá. Ahí tenés puntos de venta. Sí. La verdad que. Y si en Instagram enseguida te contestan. Sí. ¿Quién es el que te contesta en Instagram? Y Ruth. Ruth. Ruth está ahí. Ahí Ruth es una. Saludo para Ruth, vamos, Ruth. En el 86, perdón, chicos, empezó Project. En el 87. En el 86. Yo dije que iba en el 87, pero es 86. Bueno, casi 30 y pico de años ya. Sí. Más, me parece. Sí, ya sé, más de 30 y pico. Bueno, el 86. No, está bien, 38 años. 38 años, ¿qué me viene a decir? ¿Viste? Me cerré y ría. Yo me acuerdo porque en el 86 nació mi primo, entonces me acuerdo. Andrés nació en el 86, 38 años. Justo. Bueno, la dirección es Avenida Cervantes 1353. Ahí en Avenida Costanera. Che, está bien, estacionamiento privado, eso. Todo. Sí, estacionamiento privado, estacionamiento frente. Ahí está. Sí. Hay que ir temprano también para dejarlo adentro, el auto. No sé cómo es el lado de afuera, cómo se manejan los de afuera. No, están los chicos que lo cuidan. Sí. Aparte anda prefectura, anda la policía. Es verdad, sí. Así que no está tan descuidado. No pasa nada, ¿no? Está ahí, ahí. Nunca hubo problema. No, jamás. Perfecto. Y después también adentro, al costado de área, ¿no? Tiene un estacionamiento, pero es limitado. Es muy limitado, no sé cuánto. No entran muchos autos no entran. Creo que. Bueno, entran bastante, pero se llena rápido. Se llena rápido. Va tanta gente que. Sí, es verdad. Sí, por eso. Y bueno, nada, después tenés todo el río. No dejarlo en la playa, ¿no? Porque ese sería el problema, pero. Sí, todo el playón que está enfrente, pues. Sí, hay un montón de lugares. Están los chicos muy buenos que te cuidan ahí.

Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-67-23-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. $22.45. Ya a minutos del último sorteo, ¿eh? Sí, a minutos. Sí. Chau. Y nos vemos. Chau. Tuvimos un montón de tiempo. ¿O no? Es así. Sí, claro. Es así. 22.46, 16 grados. Toda esta semana va a ser de sol. Creo que recién se largaría a llover el domingo a la noche. Viste que habían dicho que el domingo iba a llover, pero al final... No, no pasa nada. No, pasa dos nada. Botas, loca. Sí. Bien, entonces, ¿va a haber sorpresas? Sí, va a haber sorpresas. Y acá como... el conde dijo que pusiste un par de monjas en una jaula. Sorpresas. Sí, van a estar las monjas presas, sí. No sería bueno, ¿no? Pero bueno, como son sorpresas, no la podemos contar, ¿viste? Claro. Está bien, sí, perfecto. Si no, es sorpresa. Che, escúchame, ¿regalos de Project? Regalos de Project, regalos de los auspiciantes. Los auspiciantes. Sí, de los sponsors. Vayan temprano, ¿no? Sí. Vayan temprano. De hecho, las entradas free tienen un horario. Sí, hasta las 2 de la mañana. Después de las 2. Chao. Se termina la historia. La vida me engañó. Sí, el sponsor La Paloma va a regalar viandas. Sí, voy con un changuito, de paso le estaciono la puerta. Es buena esa, se la vamos a proponer a Seba. Escúchame, Seba, las viandas para la salida. Para la salida, viste que sí. Uno se va con hambre a tomar un mate. Claro. Y empezar a repartir y a las 6 de la mañana. ¿Puedo salir y volver a entrar? A ver. Sí, se puede. Se puede salir y volver a entrar. Bueno, gordo. Lleva la camioneta que vamos cargando vianda. Es buena esa. Así que bueno, demos de vuelta toda la información. Project Celebration. 28 de septiembre. Área Costanera. Área Costanera. 23 horas. 23 horas. Recuerden, los que tienen Freak, los que se ganaron las entradas en radios, tienen de 23 a 2 de la mañana para todos. Entrar. Todos. El que tenga una Free hasta las 2. Si no, fue. Fuiste. No hay reclamo, ya está analizado. No, le van a cobrar, no lo van a dejar pasar. Claro, exactamente. Ya, así que recuerden eso. Si quieren comprar las entradas, tienen todos los puntos de venta donde las entradas están. ¿Qué precio? 6,000 pesos. Exacto. Si la compran por la página, recuerden que es un poquito más. Sí, porque le cobran la página, impuestos a la página. Exactamente. Así sí, que, los costos del servicio. Los costos del servicio. El Instagram, project-disco-celebration. Tal cual. Te contestan rapidísimo. ¿Se acuerda más Ariel que...? Sí, que yo. Que Polito. No, que yo, sí, olvídate. Con las páginas soy de terror. Este tiene una memoria. Tiene una memoria, pero terrible. ¿Se acuerda de todo? Yo ya vengo quemada igual. Estamos los dos iguales. Estamos todos iguales. Olvídate. Este para mí lo tenemos que llevar que recuerde todo. Y lo llevas y te recuerda todo, ¿eh? Muy bien. Sí, yo cuando me olvido, porque yo vengo quemada del mediodía, ¿viste? Che, podríamos hacer un par de notas, tengo ahí. Eso, ¿se puede hacer notas? Sí, la grabadora y sí, hacemos un podemos notas. Hacer con el celu. Y... Tal cual. Sí, obvio, siéntanse libre. Ahí está. Pelen chapa de ahí de periodistas y claro. Empiecen a entrevistar. Dale. Cero problema. Ahí nosotros está. Teníamos ganas de hacer. Sí, pero sí. Bueno, no sabíamos si se podía, ¿no? Sí, ya está. Está autorizado, ¿no, Luis? A ver qué me ahí dice está, Luis. Toto, por Luis favor. Luis dijo, sí, ahí está. Obvio, dijo Luis. Olvídate. Sí. 11-64-007-047, los últimos minutos para ganarte la entrada de las entradas de Project Celebration. Ahora ¿tenemos algún mensaje más, Conde? Nos sacamos una fotito acá, así... Claro. Así sale en la pantalla gigante, ¿no? Sí, esa siempre, está buena. La otra vez me pidieron, ¿sabes? Que me pidieron la foto y redormí, yo me olvidé. Claro, bueno, lo vamos a hacer afuera que salimos bien la otra vez. Sí, podemos ser actores con Ariel. Vos, él de mudo, porque él fue mudo de las películas mudas. Fuiste vos. Era Bernardo él. Ah, que no hablé, hacía la mímica. Re caradura. Acá estamos. Ahí está. Él hacía las mímicas y nosotros y Ariel que es Ariel actuó perfecto. Actuó. Hay tremendo, que darle el premio. Pero no digan nada porque no saben de qué estamos hablando. Ah, no. Es una película. Aparte no que me van a reconocer. No, juro que con la peluca y el vestido era otro. Claro. No me van a reconocer. Claro. Es para una película que estamos haciendo. Bien, entonces, 28 de septiembre, Project Celebration, la mejor música, la mejor gente. Olvídate. ¿Querés pasarla bien? Andá a la fiesta. Andá a fiesta. Estamos preparándonos nosotros un par de amigos. Paren las rotativas porque tenemos otro audio más todavía. A ver. ¿No? A ver. Hola, buenas noches. Soy Débora. Quería entrar para la fiesta Infra. Infra. Y quería pedir el tema de Oasis, Champagne Supernova. Ahí está, porque tenemos otra fiesta. También hay que darle... Hay que dar espacio a todos. Claro, porque Project ya... Está muy bien. Sí, Infra, fiesta entonces, Débora. ¿Estamos con eso? A la de Project le podemos dar las dos entradas, ¿no? Que no vayan a sorteo, son las dos. Sí, le damos una. Cada no, una. No, pero si no teníamos... Teníamos a Mariana, a Karina... Claudio... Ah, son tres. No, ¿cuántos teníamos antes? Porque están todos los anteriores. Ah, no? Los anteriores. Claro. ¿No sorteamos la semana pasada? No, sorteamos la semana pasada, pero sorteamos ahora las últimas. Ah, sorteamos la semana. Dos más, ya entendí. De la semana pasada. Perdón. ¿Sí? Fernanda Verazategui sabemos que ganó. Ya ganó. Ariel no lo podés... Jessica ganó Infra. No lo podés macanear porque te... Este tiene una memoria, mirá, te recaga. Voy a decir una mala palabra, te recaga. Caga. La chica lo deben estar puteando. Sí, Callate. Tenemos a Laria, la Tana. Hijo de mil. Teníamos a Elena. ¡Cállate! Elena había ganado. Elena no. Elena no había ganado. No. Claudio. Y nadie más. Y Patricia que hoy llamó. De acá van a salir dos. Y Karina, ¿no? Y Karina. Tres vamos a. ¿Miriam? ¿Qué Miriam? Ahora la cosa las anotamos y sorteamos. ¿Hernán? No, Hernán ya está afuera, Hernán. Los jueves está. Acá puso, Hernán queremos ir. Sí, pero ¿hace cuánto? ¿Hace como un mes? Claro, como dijimos que seguía, claro. Por eso pregunto. Claro. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, ahora los ponemos todos este en el sorteo. Ahora le pego un tiro y lo tiro ahí en el río. No, pero no podemos faltar a nuestra verdad. Sí. Fantástico. Bien, vamos a... Aparte tenemos para presionar lo que hay que se le caigan un par de entradas más. Tres, no tiene. Lo despedimos a Polito, pobre, sí. Porque está girando hace 80.000 y tiene que tener ¿Desde un hambre. ¿Desde qué hora? Y desde la mañana. ¿Te esperan con la comida hecha ahora o tenés que ir a cocinar? No, tengo que ir a cocinar. ¿En serio me estás hablando? Encima te explotan así. No, pobre. No sé si pudo, porque ¿sabes lo que tenés? Tres monos colgados todo el día. Es tremendo. Y bueno, así que seguro ya cocinó. Te digo porque a mí me pasa, llego y tengo que cocinar. Mentira. Olvídate. No lo creo. Pensé que Gisela tenía tres monos colgados. Bien. Qué feo. Gracias. Agradecido. Mirá como cambió de tema, ¿viste? Enseguida. Gustavo, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido siempre. A todos. Bueno, muy amable. La verdad que uno se siente muy cómodo. Siempre cuando cuando hablan, los chicos dicen, vas a ir a la radio esa recopada, ¿no? Bueno, sí lo tienen ustedes como la radio recopada. Bueno, vengan a saludar si nos ven copados. Por esto no me traje a N. Que venga a saludar N el fin de semana. La próxima. Lo traemos. Ahí está. No tiene chance. Ahí está. Ahora tiene un montón de excusas, pero la próxima no tiene chance. Ahí está. Perfecto. Así que, entonces, sábado 28. También, si quieren venir en otro momento. Sí, pueden venir en cualquier momento. Post fiesta venimos entonces. Dale, si hablamos de lo que pasó. Dale. Es ahí más, está. Capaz que podemos hacer un programita Música Project. Ahí está. Esa es buena. Viste que tiene buenas ideas a veces. Muy bien. Trucho. Genial. A veces tiro. A veces. Eso por andar mandando. Eso es celos. A veces. Gracias a vos, Polito. Gracias totales. No, escúchame, nos vamos. No nos vamos porque tenemos que hacer el sorteo. Vamos con Todos Tus Muertos y después sorteamos. Exacto, Todos Tus Muertos. Dale. No hay que cargar nada. No quiero que me llenen. Únete a nosotros y sé parte de todos. Bien, últimos minutos de parte de todos. Escuchá. Grande Polito, loco. Sí, saludos para él. No cualquiera, no cualquiera. Bien, vamos con el sorteo. Mariana. Claudio. Mariana, Claudio. Lali. Sí. Patricia. Miriam. Miriam. Eliana. Eliana era, no, Elena, ¿no? Elena me parece que era. Pero... Hernán. Y Hernán. Perfecto. Les comento que son tres premios hoy. Bien, primer premio. Mariana. Mariana, una entrada. Bien. Segundo premio. Claudio. Tercero. Lali. ¿Será que Lali se va a poder comunicar con nosotros? ¿Tenemos el número de Lali? Yo tengo el número de Lali porque es la señora de Bochita. Ahí está. ¡Ah, Laura! Claro, exactamente. Bueno, entonces Laura tiene la entradita de... Porque claro, Lali, Lali. Yo decía Lali. ¡Laura! Ahí está. Laura. Decí Laura, querida. Bien, Lali entonces son Mariana, Claudio y Lali, las entraditas para Project Celebration. Después arregla, va a arreglar con el señor Ariel, ¿sí? Así que muchas gracias por participar. Débora participó y ganó la entradita de Infra Fiesta. Así que se comunica con Marce Infra, que va a estar esperando, ¿sí? La semana que viene vamos a tener todo una carpeta, no una carpeta. Marce ya viene con media hora de temas. ¿Qué va a pasar en la fiesta? Eso te iba a decir, que ya viene para pasar música. Ah, no, ya viene preparado él, ¿eh? Bien, ya me, perfecto. Ya, viste que él es muy... Hincha pelota. Sí. Un saludo grande a Marce Infra. Bueno, chicos, muy bueno el programa. Nos estamos retirando de los, sí, a nuestros aposentos. 23 horas, mirá. Y nos vamos a abrir con el pedido de Débora. Sí. Oasis, champán supernova. ¿En qué se parece una toalla a las, sí, matemáticas? No sé. Que con la matemática se calcula. Y tenés que preguntar. ¿Por qué? ¿Con qué? No, es de maná, se calculó. Nos estamos viendo la semana que viene acá en parte de todos. Te comentamos después cómo nos fue en la fiesta, ¿eh? Un abrazo grande a todos. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau. Getting high, slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. A dream, a dream. She never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova. Yeah. Someday you